El misionero dominico Bernardo de Ceballos, maravillado por los valores cristianos y por la paz y la tranquilidad propias de la región quechí, la llamó Visión de Paz de la Nueva Jerusalén de las Indias. Bueno, pues a través de la emisora de la familia hemos estado presentando datos importantes de las procesiones, de las costumbres, de la época de la Semana Santa, como las velaciones, la procesión de la Virgen de Soledad y la escena devocional de los huertos que precisamente hoy Jueves Santo se acostumbran en toda Guatemala. Hemos platicado de las actividades, de las tradiciones vinculadas al culto religioso, estas 12 costumbres de la época aquí en Guatemala, que aún unas sí existen y otras han desaparecido. Y con ello queremos agradecer este espacio que hemos presentado a través de la emisora de la familia en este día, este Jueves Santo, donde tuvimos la oportunidad de presentar las mejores orquestas del mundo con música especial para este día Jueves Santo. Nos vamos a despedir de este espacio y luego viene la parte musical de nuestro instrumento nacional después de la despedida de este programa. Y tratemos la manera de estar precisamente en esta Semana Santa con paz, con tranquilidad, celebrando precisamente la muerte, es decir, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y tratando la manera de reflexionar tantas cosas y problemas que tenemos, reflexión, la abstinencia de tantas cosas y de tantos pecados y que debemos de reflexionar durante estos días de lo que es la Semana Santa o Semana Mayor. Nos vamos con esto que dice así. Thank you.

Nota de duelo. Hoy en la ciudad capital de Guatemala dejó de existir quien en vida fue doña Cleotilde Martínez de Figueroa, cariñosamente doña Mati. Le participa su hija María Estela Figueroa de Villagrán, su yerno José Luis Villagrán, nietos, bisnietos y demás familia. Está siendo velada en Capilla Señorial en la ciudad capital de Guatemala. Marimba sonora. Llegada es la hora que surjan al cielo las glorias pasadas, que dejen su tumba y resucitadas brillen al sol de oro dentro de nuestra historia, dando al mundo nuevo la declaratoria de nuestra cultura con su ejecutoria.

Nota de duelo. Hoy en la ciudad capital de Guatemala dejó de existir quien en vida fue doña Cleotilde Martínez de Figueroa, cariñosamente doña Mati. Le participa su hija María Estela Figueroa de Viagrán, su yerno José Luis Viagrán, nietos, bisnietos. Sus restos están siendo velados en Capilla Señorial, en la capital de Guatemala. Marimba, eres la canción del indio, madero que lloras y cantas, el trino cristal de las notas del Brasil, milenario hormigo. Thank you. 14 horas, 2 de la tarde con 9 minutos. ¿Cómo se celebra en Roma la Semana Santa? Feligreses participan en el servicio religioso en la Plaza de San Pedro. La única señal externa se ve el Viernes Santo por la noche cuando el Papa se traslada al Coliseo, en el centro de la ciudad, para presidir el Via Crucis, que desde el anfiteatro Flavio, nombre del monumento más famoso de Roma, lleva hasta la colina Palatina, que se asoma a los fueros imperiales. Miles de personas acompañan al pontífice con velas encendidas, y esa iluminación junto a los rezos y meditaciones hacen del Via Crucis el rito más sugestivo público de la Semana Santa, Pasión Romana. Pero si Roma no tiene procesiones, sí cuenta con un tesoro que atrae a miles de fieles católicos todos los años: los vestigios de la Pasión de Cristo, custodiados en varios templos y muy visitados. Entre el Coliseo y también la Archibasílica de San Juan de Letrán, los fieles también pueden ver la Escalera Santa, la escalinata de 28 peldaños de mármol del Palacio de Pilatos, que según la tradición cristiana subió Jesús cuando iba a ser juzgado. Vamos a seguir con ustedes a través del programa especial de este día, Jueves Santo, 6 de abril, a través de la emisora de la familia.

Nota de duelo. Hoy en la ciudad capital dejó de existir quien en vida fue doña Cleotilde Martínez de Figueroa, cariñosamente doña Mati. Le participa su hija María Estela Figueroa de Villagrán, su yerno José Luis Villagrán, nietos, bisnietos y demás familia. Está siendo velada en capilla señorial de la ciudad capital de Guatemala. Descanse en paz, doña Cleotilde Martínez de Figueroa. Bueno, a través del programa estamos presentando algunos datos de las reliquias de Cristo. Fíjense que la escalera santa que fue llevada a Roma por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, se conserva precisamente en el edificio Scala Santa, frente a San Juan de Letrán. En la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, se conserva el mayor número de reliquias. Se pueden venerar varios clavos con los que fue crucificado Jesús y parte de la corona de espinas. El templo también es custodiado por trozos de la cruz de San Dimas, el ladrón arrepentido. La ruta de las reliquias de la Pasión incluye en el Vaticano y en cuya Basílica de San Pedro se guarda la lanza con la que el centurión Longinos atravesó el pecho de Cristo. En la iglesia de Santa Faraxedes también se conserva una pequeña columna de mármol verde y blanco que mide más de medio metro, con la parte de arriba rota, con la que se cree que estuvo atado Jesús durante la flagelación. Datos que damos a través del programa, cómo se lleva a cabo la celebración de la Semana Santa en Roma. Vamos a escuchar ahora esto que dice así. Thank you. Para disfrutar la época de verano, Licores Marimar. Lo mejor en marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y varias marcas. En esta época de verano, recordemos que Licores Marimar, Cuarta Calle, 2120, Zona 1, El Calvario. Pedidos al teléfono o WhatsApp 5789-0173 de Licores Marimar. Acumuladores Victoria, Avenida El Cenizal 1009, Zona 4. Contamos con todo tipo de baterías para su automóvil. Carga lenta, rápida y mantenimiento de las mismas, con la atención de su propietario Alejandro Morales. Acumuladores Victoria, a sus órdenes. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos a sus órdenes en nuestra dirección ya conocida, Tercera Avenida 1162, Zona 1. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 o al 4145-1948 de Talleres Cali. Panadería Santa Marta agradece a sus apreciables clientes y público en general la preferencia que siempre le han brindado en la elaboración del delicioso pan de yemas. Diariamente le ofrecemos deliciosos cepelines de naranja, variedad en deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Panadería Santa Marta, Cuarta Calle 2168, Zona 1, Barrio El Calvario, William Bernabé Juárez Ulín, a sus órdenes. Continuamos como se celebra en Roma, la capital italiana, la Semana Santa. Que los fieles pueden asistir a los ritos del Triduo Pascual que preside el Papa. Este comienzo con la misa crismal del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, para seguir con la misa de la Cena del Señor en San Juan de Letrán, durante la cual el pontífice lava los pies a los 12 hombres en conmemorando así el momento de la cena. Los 12 apóstoles, en memoria de lo que hizo Cristo con los 12 apóstoles, en lo que es la celebración de la cena. Esto es lo que les podemos comentar de lo que se conmemora, se celebra en Roma, la capital italiana. El Viernes Santo a media tarde, el Papa preside en la Basílica de San Pedro la Pasión del Señor, y por la noche se traslada al Coliseo para el Vía Crucis. El Sábado Santo se oficia la Vigilia Pascual. El día más grande es el Domingo de Resurrección, cuando el Papa oficia en la Plaza de San Pedro, adornada con miles de flores de todos los colores llevadas desde Holanda, la Misa de Resurrección, y luego se pronuncia el mensaje pascual. Es así como se conmemora, se celebra en Roma la Semana Santa en la capital italiana. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para don Everardo de León, que nos sintoniza en Totonicapán. Saludos cordiales para los amigos que están de visita allá en este lugar, dice Víctor Hugo y su esposa Nidia Rodríguez. Saludos para don Gerardo, y la vamos a complacer con esto que dice así. Thank you. hemos tenido el gusto de estar con ustedes desde las 8 de la mañana aquí en la Estación de la Familia, en un programa muy especial preparado para ustedes este Jueves Santo, 6 de abril del año 2023. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron ustedes en esta mañana y parte de la tarde, deseándoles lo mejor, que pasen ustedes una tranquila Semana Santa con mucha paz, mucho recogimiento espiritual, mucha abstinencia y, mientras tanto, pues hagamos lo posible por ser muy felices. Vamos a dejarlos con don Freddy Otoniel para que siga con ustedes hasta las 3 de la tarde. Un servidor, Raúl Chicara Chávez, les desea siempre lo mejor y estaremos con ustedes nuevamente el próximo jueves, siempre a través de la emisora de la familia.